Bueno, primero que nada, buenas tardes. Con respecto al título y las sensaciones que tuvimos, fueron la verdad que partidos muy complicados que tuvimos para llegar a la oportunidad de tener el título, de obtenerlo, digamos. Fue algo increíble. Muchos de los chicos que subimos, que estamos en el plantel superior, no habíamos estado la última vez que Iguá salió campeón del B, del Regional Pampeano B en este caso, y fue algo muy lindo, fue una experiencia muy, muy linda. A mí en lo particular me tocó jugar la final contra Uncas hace 2 años, y las sensaciones con respecto a esta fueron distintas. Contra Uncas lo veíamos más chivo, estábamos muy confiados, pero lo veíamos más complicado. Aún así, este torneo no fue fácil para nada, pero lo pudimos sacar adelante con un poco de suerte, si se quiere. Cuando Santa Rosa le ganó a los 50 en Santa Rosa, dijimos no lo podemos perder porque estaba ahí, estaba un partido a un punto bonus de que sea nuestro, y que nada, es un logro importante para nosotros conseguir el Pampeano B, ¿no? Nada, fueron sensaciones muy lindas. Compartir con tus amigos esas semanas de nerviosismo y ansiedad antes de llegar a una final fue algo increíble que espero que vuelva a ocurrir, porque fue impresionante. Y nada, con respecto al pasando a lo que al reclasificatorio, yo nos veo muy bien. Siento que estamos muy bien perfilados con nuestro sistema de juego, bien firmes, y la calidad de jugadores que tenemos es la verdad grande, y cada vez mejoramos mucho más las destrezas, y siento que estamos muy preparados para este reclasificatorio. Hasta te diría más que el año pasado. Aunque suena algo lógico, a veces no lo es tanto. Así que, nada, para este reclasificatorio sí tengo mucha más fe y mucho más conciencia de que estamos encarándolo de la mejor manera. Sí, ya no tenemos descanso, no vamos a descansar, es palo y palo estas semanas para darlo todo y que el reclasificatorio quede en lo más alto y poder jugar el Pampeano A el año que viene. Yo nos tengo mucha fe y sabemos que no es imposible, es más, es muy posible. Sabiendo cómo estamos jugando y teniéndonos mucha fe entre nosotros, que lo que hay es mucha confianza en el equipo, mucha amistad, que es, quieras o no, es un factor muy clave, por lo menos para nosotros. Estar adentro de la cancha y jugar con tus amigos es algo muy, muy gratificante, digamos, es algo que te impulsa, y que afuera esté tu gente también es muy increíble. Entonces, nada, estamos muy, muy preparados mental y físicamente y de todas las maneras que se vea para jugar el reclasificatorio. Volviendo un poquito al B, al campeonato B, sí costó mucho trabajo. Tuvimos que ganar equipos muy difíciles y muy bien plantados, como fue Santa Rosa, que nos hizo un muy buen partido. Siendo visitantes pudimos sostenerlo, pero aún así en el segundo tiempo se nos vinieron y casi que lo perdemos ahí. Bueno, contra los 50, que era nuestro rival directo, terminó siendo lo último, también lo perdimos ahí nomás. Fueron partidos muy difíciles, si te fijas en los resultados. Muy pocos fueron en general en el torneo, muy pocos fueron por goleada. Entonces se ve algo mucha competencia en lo que es el Regional B. Pero sí supongo y quiero y espero que los 50 y nosotros estamos dispuestos a bajar a 2 del Regional A.